extrañando tu amor. Dudo si un día tu amor me entregaste. Estoy loco, loco por ti. Lloro, no hay nada que me consuele. Estoy loco de amarte y de tanto extrañarte. Estoy loco, loco por ti.